Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Preguntarte, bueno, ¿cómo, en primera instancia, con una mirada más, más de lo que se viene hablando en la campaña política, ¿cómo ves que se está tratando en campaña la situación económica del país? Bueno, yo creo que se han puesto en debate algunos principios, vamos a decir, más bien éticos, que rozan después la economía, ¿no? Creo que ese ha sido el fundamento, un poco de intervención de la economía en la campaña, de la mano de Alberto Fernández, porque del oficialismo hay más bien un intento de tocar lo menos posible los temas económicos, porque la situación económica no es buena. Y en parte de Alberto Fernández, las declaraciones apuntaron básicamente a mencionar, aparte de bueno, el hecho de encender la economía, solucionar problemas concretos, ¿no? Una serie de anuncios de medidas destinados a gente que está, por ejemplo, endeudada con crédito suba y recomposición del salario. Y aparte de esas situaciones, bueno, negociación con firmeza de la deuda, bueno, plantear el tema del debate de las prioridades en el orden económico, de un punto más bien ético, de la cuestión de, bueno, cómo se está subsidiando desde el Estado con gastos masivos al sector financiero, mientras se imponen recortes a distintos sectores, entre ellos los jubilados, ¿no? Uh-huh. Entonces, las declaraciones de Alberto Fernández mencionando que va a recomponer las jubilaciones, que va a lograr otorgar medicamentos gratuitos a todos los jubilados y que el costo de eso es un par de días de gasto del ELIC, que hoy día subsidian a los bancos, creo que está poniendo el eje más bien en, bueno, las prioridades de la política económica, ¿no? Uh-huh. Andrés, estuviste compartiendo algunos datos de pobreza, algunas estadísticas de pobreza. ¿Podemos decir que ese, de alguna manera, es como el último eslabón para mirar las consecuencias de toda una serie de cadenas de condicionamientos económicos y de factores económicos? Sí, nosotros lo que hicimos es porque las estadísticas de pobreza son semestrales, uh-huh. Una cuestión de comparación, más que nada porque las mediciones trimestrales, dos al año incluyen aguinaldo en materia de ingresos, entonces cambian los niveles de pobreza. Entonces uh-huh. Se mezcla un trimestre con aguinaldo, con uno sin aguinaldo, y se arman mediciones semestrales. Para poder medir pobreza el primer semestre de este año habría que esperar a las estadísticas del segundo trimestre, que no van a estar hasta casi, bueno, la segunda mitad del año. Uh-huh. Entonces, un poco más, que en general un retraso por lo menos de un trimestre. Entonces nosotros lo que hicimos es cambiar el orden de cómo se forman los semestres y mezclamos, en vez de medir el primer semestre, fuimos midiendo, por ejemplo, mezclando el primer trimestre de este año con el último de este año y comparando con distintas combinaciones de trimestre para que siempre incluyan aguinaldo, y por lo tanto todos los datos sean comparables, uh-huh. Y poder ya con el dato del primer trimestre tener una estimación de pobreza para este año. Nos da 35% la pobreza este año, y es un incremento de 8 puntos respecto al mismo, a la, una medición similar para el año pasado, ¿no? Uh-huh. En 12 meses 8 puntos. 8 puntos, o sea, 8 de cada 100 argentinos entraron a pobreza en el último año. Uh-huh. Andrés, podemos decir que ahí de gradualidad no hay nada, digamos, son números bastante abruptos. Sí, son los números abruptos que muestran, bueno, toda la etapa de crisis que vivió la economía en el último año, y que esto tiene como una de sus consecuencias que un porcentaje importante de la población, está hablando del 8%, ¿no? Uh-huh. Digamos, si queremos hacer números más aproximados, digamos, uno de cada 10 argentinos básicamente se empobreció en un año, ¿no? Uh-huh. Eso habla de la brutalidad de la crisis económica, y lamentablemente el rumbo del programa económico actual muestra que esto va a continuar después de las elecciones, porque el programa económico básicamente lo que ha hecho es poner una pausa en la crisis por un acuerdo con el FMI, donde dice, bueno, los dólares que te prestamos ahora los podés usar para mantener el dólar hasta las elecciones, posponer algunos aumentos de tarifas, pero bueno, después de las elecciones de nuevo viene la devaluación, de nuevo los aumentos de tarifas, o sea que viene de nuevo un golpe duro sobre los ingresos de la población sin perspectiva de recuperación. Uh-huh. Creo que, bueno, es un modelo económico agotado, en el sentido de que lo único que tiene con perspectiva hacia adelante es una profundización de la crisis. Es ya una consecuencia natural de este modelo económico. Argentina ya lo vivió en otros años, ¿no? Uh-huh. Cuando vos tomás un modelo de toma de créditos, que ni siquiera es un modelo económico, no es una política irresponsable de endeudamiento sin ningún modelo detrás, podemos decir. Pero bueno, esta irresponsabilidad genera una lógica económica. Uh-huh. Una etapa de relativa bonanza, de abundancia de dólares inicial, y una etapa después de escasez de dólares y de ajuste para pagar la deuda. Donde como la economía, por más que ajustes al mercado interno, eso no genera ningún dólar, porque que un jubilado no acceda a los remedios no te va a generar dólares. Uh-huh. Entonces, el problema de insostenibilidad de la deuda continúa pese al ajuste, la economía entra en una crisis sin fin y las deudas son cada vez más impagables. Con reestructuraciones donde básicamente los acreedores en cada reestructuración, si vos lo dejas, te comen una porción de tu economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la lógica de este modelo, y ya estamos en la fase de la decadencia, ¿no? Llegaste al tope de endeudamiento, viene la fase del ajuste y de los aprietes de los acreedores para irse quedando con cosas. Ya lo vivimos, por ejemplo, toda la etapa 98 hasta el estallido de la convertibilidad, ¿no? Uh-huh. Esa etapa de debacle o la parte de la crisis de la deuda de Martínez II, pero esa fue más abrupta porque se entró de toque en un default, ¿no? No fue un periodo de agonía al estilo del actual. La última, bueno, sí. Sí. No, que si no se cambia el rumbo de la política económica, no se cambia los términos de renegociación, esto es el ajuste sin fin, ¿no? Uh-huh. Andrés, la última y tiene que ver, no te quiero preguntar sobre todo y no te quiero pasear por toda la economía, pero pensando un poquito la jornada y a veces mucho lo coyuntural, bueno, en los últimos días lo que viene sucediendo es otra vez, hay como una señal de alarma en relación al dólar, ahora está allí cotizando por encima de los 46 pesos. ¿Por qué hay tanta preocupación por parte del gobierno de mantener cierta estabilidad y que no se le dispare el dólar? ¿Qué genera en lo inmediato? Se le acelera la inflación. Uh-huh. No sé si inmediato. Se le acelera la inflación, se deteriora el poder económico de la gente, caen aún más el consumo, las ventas, la producción, o sea, se profundiza la crisis. Las presiones sobre el dólar tienen que ver con que todo el mundo sabe que el FMI lo autorizó el gobierno a vender dólares hasta las elecciones. Y muchos tienen el temor de que si el gobierno pierde por mucho en las PASO, uh-huh, el FMI le suelte la mano al gobierno antes de octubre, uh-huh, no dejándole vender más dólares. Todos saben que van a devaluar. La duda es si van a devaluar después de las PASO o después de octubre. Uh-huh. Si el gobierno hace una buena elección, va a devaluar después de octubre. Ahí, el otro día de la elección, el FMI le va a decir, no vendés más un dólar porque te corta la mano y el dólar va a subir. Pero si hace una muy mala PASO, puede ser que eso se adelante unos meses y el FMI le diga, ya lo ve a perdedor, entonces vaya a hablar con Alberto Fernández, y Alberto Fernández le dice, ustedes, como ya les dijo, son unos irresponsables que están endeudando a todos los argentinos para financiar la campaña de Macri, uh-huh, un proceso de fuga de capitales bestial, dejándole una deuda a pagar al próximo gobierno. Y ante esa situación, limiten esa política irresponsable y le corten el chorro antes, ¿no? Y entonces ahí puede haber una evaluación antes. Pero bueno, el programa económico igual es, hay que esperar un mes, dos o tres para la evaluación, ¿no? No, pero no cambia la situación porque ganen uno y otro. Pero bueno, algunos temen eso, de que un muy mal resultado del oficialismo adelante, digamos, la política que se esperaba para después de octubre de parte del oficialismo, y entonces compran dólares preventivos, y esas son las presiones que estamos viviendo en estos días. Andrés, como siempre, te agradecemos el contacto aquí, el paso por Radio Vijuna. No, por nada, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un saludo a los oyentes.